Bueno, una felicitación y un saludo para las compañeras y compañeros de Radio Proletaria, de parte de quienes colaboramos en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, más conocido como FRAIBA. Es una organización que, bueno, ya tiene varios años de trabajo y que se ha hecho camino gracias al esfuerzo de distintas compañeras y compañeros que han nutrido este camino. Lo decía Verónica ahorita, las organizaciones que trabajamos con distintas finalidades, en este caso nosotros trabajamos con comunidades y con organizaciones de base, tenemos una estrecha vinculación con los medios alternativos, con los medios libres. Fundamentalmente nuestro punto de encuentro es el del derecho a la libre expresión por la libertad de expresión. Y hemos visto y celebramos junto con los compañeros de Radio Proletaria un creciente nacimiento de iniciativas de comunicación populares, libres, en distintos medios, audiovisuales, radios, folletos, incluso las propias acciones como son las marchas, las protestas, son para nosotros acciones comunicativas necesarias para recordarnos a la sociedad que somos, que no podemos estar conforme con la injusticia social y con una sinfín de cosas que vemos día a día. Es importante también desmantelar el lenguaje mediático oficial. Nosotros lo que vemos a diario en la televisión muchas veces, si le quitamos el audio, si le bajamos el volumen, nos vamos a dar cuenta que la historia que nos están contando es otra, no es la historia, incluso que incluso la historia oficial que conocemos la han escrito siempre los vencedores. Nosotros tenemos que recuperar nuestra historia, nuestra identidad, construir esos espacios de comunicación y de diálogo. Por eso felicitamos y compartimos con ellos que en este cuarto año de camino continúen, sobre todo en un medio urbano. En una zona urbana muchas veces es más difícil mantener un medio sin que sea desmantelado. Nosotros hemos conocido y trabajamos con algunas radios que están en comunidades y que la propia comunidad, por las condiciones geográficas y por la unidad y el trabajo colectivo, defienden y se apropian de ese medio. Nosotros pensamos que ese trabajo también es necesario en las ciudades. La gente que nos escucha, aunque no necesariamente participe detrás de los micrófonos, sí puede apoyar y tiene que fortalecer ese tipo de proyectos con su simpatía, con su radioescucha, mandando sus mensajes, denunciando las irregularidades que vemos en nuestras colonias y fundamentalmente respaldando acciones de solidaridad cuando veamos amenazados nuestros propios medios, que son los medios del pueblo. De parte del FRAIBA, pues saludamos a todas las compañeras y compañeros, felicitamos su camino y seguimos aprendiendo de su trabajo.